que lo nuestro era imposible, en vez de darme a la bebida, me di a una ONG. Y tras patearme medio mundo paseando mi desgracia, en África acabé. En África acabé encargado de la intendencia en un hospital de campaña. A veces recibíamos medicinas y a veces cosas extrañas. Agujas que llegan rotas, tapones para bañeras y unos cuadrados con dientes que no sabemos qué son. Gafas de sol sin cristales, coladores de leche, sandwicheras creo. Y una caja de madera con correas de reloj, archivadores de vídeo, abre cartas, repuestos para cortinas, cubiletes de parchís, 10 sombreros mexicanos, 200 banderitas chinas y de tornillos sin tuerca, lo menos 100.000, lo menos práctico, lo menos técnico, lo menos F, lo más raro, lo más anómalo, lo más singular, lo menos, lo menos, lo menos, lo más, lo más, lo más. En fin, que al equipo de fútbol, en prueba de mi afecto, los sombreros regalé. Y sin medir las consecuencias, mi torpe repertorio de rancheras fusilé. Pim pam, no lo hacían mal los delanteros, pero el portero desafinaba. Sea como sea, ahora tenemos una banda de mariachis en Uganda. Una banda de mariachis en Uganda. Y cuando no tenemos anestesia se llama la banda de Uganda. Y cuando no tenemos anestesia se llama la banda de Uganda. Y como medicina preventiva me voy con la banda de Uganda. Y cuando me siento deprimido me voy con la banda de Uganda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y serán los dolores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cielito lindo, no llores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, canta y se irán los dolores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, cielito lindo, no llores. Lo menos práctico, lo menos técnico, lo menos eficaz, lo más raro, lo más anómalo, lo más singular, lo menos, lo menos, lo menos, lo más, lo más, lo más. Y volver.